iOS 6, el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple, ya está disponible. Y le hemos pedido a nuestro compañero Emilio Cano que nos analice esta nueva versión. Conectamos con Murcia. Buenas tardes, Emilio. Danos detalles de iOS 6. Buenas tardes, Jaume y oyentes de Territory Mac. iOS 6 ya está aquí, la última versión del sistema operativo de Apple para sus dispositivos móviles. Salió, cayó de la nube el pasado miércoles 19 de septiembre. Es una actualización que se puede hacer, como ya sabemos, directamente en los terminales. No hace falta conectarlo a ningún ordenador. Pero por si acaso estéis teniendo algún problema, recordad que siempre podéis volver a conectarlo con un cable USB a vuestro Mac y desde iTunes descargar la actualización. Así está pasando, por ejemplo, con algunos usuarios que tienen un iPad o un iPhone de 16 GB. Dado que el sistema les requiere un espacio disponible en el dispositivo mayor que el que tienen y se ven obligados a hacer la actualización mediante el Mac. Para los que aún no se hayan actualizado, cuéntanos qué trae de nuevo iOS 6. iOS 6 trae muchísimas novedades, son más de 200 novedades. Es un lavado muy importante de cara del sistema en la interface, en los botones, en cómo está diseñado. Hay partes que están completamente cambiadas, como es el App Store, que está sufriendo algunos problemas también de inconsistencia en las actualizaciones. Cosa que no es de extrañar, ya que son cientos y cientos las actualizaciones de aplicaciones que están ocurriendo estos días. Todas las aplicaciones quieren estar actualizadas para soportar las nuevas prestaciones de iOS 6 y sobre todo para soportar la resolución del nuevo iPhone 5 que está saliendo ya en todos los países. En cuanto a algunas novedades muy evidentes, podría ser la aplicación de mapas, muy contestada, muy con mucha polémica, dado que es la primera aplicación de mapas que hace Apple por sí sola, ya no depende de la aplicación de Google, y si bien la idea, por así decirlo, era buena, pero la materialización no lo ha sido tanta, ya que los usuarios han reportado importantes fallos en muchas zonas. ¿En Murcia tienes problemas de recepción? Jaume, como cualquier ser humano, a uno lo que le gusta es ver su pueblo en la tele. Claro. Y yo he de decir que en la zona donde yo vivo, no solo los mapas están bien, sino que están mucho mejor de los que están los mapas de Google, con calles nuevas abiertas, con el tráfico correcto y sobre todo con una imagen aérea muy reciente. Pero es evidente que en la mayoría de las ciudades no está ocurriendo así. Aparte de esta aplicación, tenemos también Passbook, es otra de las novedades, que es el sistema de pago en la nube que lleva Apple, que intenta que supere al NFC, al polémico NFC, ese pago mediante chip que usan los terminales de Android y que Apple parece desechar para sus propios terminales. Este sistema de Passbook depende de las aplicaciones, de los sistemas, de las empresas que quieran adoptarlo. En España, Tiquetea, una empresa que vende entradas para eventos culturales y deportivos, ya ha dicho que lo va a adoptar y en Estados Unidos son ya varias las que soportan este sistema. ¿Qué otras novedades presenta iOS 6? Aparte, tenemos muchas actualizaciones en las aplicaciones que ya venían. Por ejemplo, la aplicación de recordatorios ahora va a mostrar sobre el icono un indicador indicando las tareas que nos quedan pendientes por hacer. Ha cambiado su aspecto y muchas de sus funcionalidades internas. Realmente podríamos estar mucho tiempo hablando de todas estas actualizaciones. Hay otras muchas cosas que son, digamos, más internas, menos evidentes en el sistema y que también son tremendamente interesantes, como por ejemplo el modo no molestar. En este modo, cuando lo activamos desde las preferencias, desde los ajustes, evitamos que nos aparezcan push notifications en el teléfono. Mejor dicho, no evitamos que aparezcan, porque siguen apareciendo, pero evitamos que suenen, que se emita alguna vibración o algún sonido. Es ideal para cuando entras a una reunión y no quieres apagar el teléfono, pero tampoco quieres ser molestado. La opción de no molestar lleva una configuración muy interesante, ya que en determinadas circunstancias sí permite que alguna llamada, algún tipo de llamada entre. Os aconsejo entrar a las opciones y echarle un vistazo. Una de las cosas que más me gustan de no molestar es la posibilidad de programar ese modo. Nosotros podemos entrar y activarlo manualmente en cualquier momento, pero también podemos programarlo que se active solo, como por ejemplo, de 10 de la noche a 8 de la mañana, para así tener un descanso plácido y evitar ser molestado con notificaciones de Twitter, Facebook o similar. No es la única novedad que hay en la sección de ajustes. Ya os digo que hay muchas novedades muy evidentes, pero que hay algunas que están aquí escondidas. Ahora Apple claramente distingue lo que son las preferencias de sus aplicaciones, de las aplicaciones del sistema, de sus aplicaciones, las que puedes descargar a través del App Store, y las aplicaciones de terceros. También tenemos la esperada integración en Facebook, que también está presente en la versión última de Mountain Lion 10.8.2, y realmente muchas, muchas opciones que os aconsejo que exploréis por vuestra cuenta. Cualquiera de las aplicaciones del sistema, en preferencias de general, vais a encontrar un montón de novedades que seguro os van a ser mucho más fácil y práctico el uso de vuestro dispositivo iOS. Emilio, gracias por analizar en Territory Mac iOS 6 el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple. Pues muchas gracias a ti, Jaume. Un saludo a los oyentes de Territory Mac y recordar que me podéis encontrar en emilcar.es. Sintonizas Territory Mac.